Muchas gracias por acompañarnos hoy en este evento tan importante en el que estamos celebrando un libro de gran trascendencia para todos nosotros. Quiero agradecer muy especialmente a Wade Davis el haber confiado este libro en nuestras manos y agradecer a todas las personas que hicieron posible este libro, que son muchas. Yo le decía a Wade que esta biblioteca es como la casa madre de nuestras bibliotecas y donde muchas, muchas personas aprendieron a leer y prestaron sus primeros libros. Y bueno, no es casual que estemos hoy aquí reunidos. Voy a leer unas pequeñas palabras. Este libro que hoy presentamos con inmensa alegría y honor es un libro de gran trascendencia. Hay libros que traspasan las fronteras de los géneros y el lenguaje. Este libro va más allá de muchas fronteras. Además de un exquisito recorrido geográfico por diversas culturas, es un libro que nos conmueve e interroga con sus páginas que cuentan, cantan y reflexionan sobre las culturas, su relación con la naturaleza y nuestro lugar como seres humanos en ese complejo universo de la vida. Este es un libro fundamental, como lo ha llamado Pablo Montoya, en estas bellas palabras que voy a leerles, abro comillas. Los guardianes de la sabiduría ancestral es uno de esos libros que son varias cosas a la vez, una profunda y amorosa reflexión sobre el otro que también soy yo, una correría por algunas comunidades nativas del África, Polinesia, América y Australia, atravesada de lúcidas consideraciones en las que el antropólogo se abraza con el poeta y el humanista, verdaderamente traslaticio. Y empleo este término porque no se trata aquí del fruto del muy respetable antropólogo de poltrona. Wade Davis, al contrario, es un consumado viajero. Y lo aventuro, el mejor ejemplo en nuestros días del antropólogo que se plantea superar el viejo marco de las reflexiones teóricas y prácticas de su oficio para acceder con su rotundo mensaje a la mayor cantidad de lectores posibles. Davis entiende que atravesamos una época de gran crisis. El posconflicto planetario es en realidad el cambio climático, acaso la más grave crisis en toda la historia del planeta, en la que es urgente reaccionar. Porque los guardianes de la sabiduría ancestral es un elocuente llamado de atención, una tremenda y conmovedora voz de alerta. Pero si es eso, es también un viaje apasionante por la historia del hombre y un canto de alabanza inteligente y sobrio al pensamiento primitivo. Bueno, cierro comillas y voy a leer una breve nota biográfica sobre los que nos acompañan. También quiero contarles que por el dulce azar de la vida, así como suceden tantas cosas, el libro de Wade y el libro de Selnich Vivas, que nos acompaña en la mesa, que se llama Comuya Uay, Poética Ancestral Contemporánea, digamos que se acunaron en la misma época y salieron, vieron la luz del mundo casi juntos, una feliz coincidencia, y Selnich por eso está aquí con nosotros. Y Selnich también nos regaló un nombre para esta colección que Sílaba empieza con estos dos libros, que se llama Colección Anáneco. Y ese, yo les voy a leer qué es Anáneco. La colección Anáneco abre un lugar para la divulgación y recuperación de escritos provenientes de culturas ancestrales y de textos sobre ellas. También es el espacio para trabajos en que se indaga por los asuntos del conocimiento del ser. Su nombre honra la casa madre, ese espacio comunal y sagrado en el que alrededor del fuego se limpia y se libera el espíritu. Se transmiten oralmente las historias, mitos, ritos, usos y costumbres. Se ofrece consejo y se comparte la sabiduría. Bueno, voy a correr para no quitarles el show a los invitados. Bueno, Wade nació en Canadá en 1953, es etnógrafo, escritor, fotógrafo, cineasta. Se graduó en antropología y biología y luego hizo un doctorado en etnobotánica, títulos todos de Harvard. Es profesor de la Universidad de British Columbia en Canadá y explorador residente de la National Geographic. Esta institución lo nombró como uno de los exploradores del milenio. Él ha sido descrito, abro comillas, como una rara combinación de científico, académico, poeta y apasionado defensor de la diversidad de la vida, cierro comillas. Su trabajo se ha enfocado en las culturas nativas o indígenas de diferentes partes del mundo, especialmente del continente americano. Bueno, entre sus libros está El río, Exploraciones y descubrimientos de la selva amazónica, El enigma zombie, El Amazonas perdido, El libro de los pueblos del mundo, y con el libro En el silencio, La gran guerra, Mallory y la conquista del Everest, ganó en el 2012 el Samuel Johnson Premio al libro, mejor libro de no ficción. Bueno, Zelnitz Vivas es escritor, editor y profesor de literatura alemana y de poesía minica en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Estudió literatura en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, y lengua y literatura alemanas en la Universidad de Innsbruck, en Austria. Y se doctoró en la Universidad de Friburgo, Alemania, con la tesis, aquí está en alemán, Zelnitz, ayúdame. Kamigriat, medial emigración de Werk Kafkas. La mediación, la migración medial de la obra de Kafka. Bueno. Y luego se formó como Roraima, cantor tradicional, entre los Minica del río y Gará Paraná, en la selva amazónica. Entre sus libros están Para que se prolonguen tus días, novela, otro en alemán que no entiendo, Finales para la luna, Contraeditores y Utopías móviles. Y en el 2011 recibió el Premio Nacional de Poesía Universidad de Antioquia, por el libro Déjanos encontrar las palabras. También está con nosotros en la mesa Julia Escobar. Julia es una brillante joven que nos ha acompañado en Sílaba en muchos trabajos de revisión de libros, de traducción. Ella estudió filosofía y letras en la Universidad de Antioquia y trabaja en el campo de las lenguas, en todos los sentidos, profesora, exploradora, y hoy nos va a acompañar en caso de que necesitemos una ayuda un poquito con la traducción de algunos, de algunas frases, en fin, estar ahí apoyándonos. Gracias, Julia, y gracias a todos. Adelante. Bueno, ¿cómo empezamos? Vamos a empezar. Ah, ok. Cuando uno encuentra la siguiente frase en un libro, inmediatamente queda dispuesto a cantar. Dice la frase: los guardianes de la sabiduría eran aquellos que sabían bailar, que sabían cantar. Pocas veces me ha sucedido que un libro me hermane tanto con un escritor como en este caso. Pareciera que hubiéramos cruzado el mismo río, o como te dije al comienzo, tal vez habrá que empezar a mambear para sacar esa palabra. Pero justamente cuando saludaba a Wade hoy, me decía, lo que hace falta es mambe para cantar. Y ahí va la primera. Quisiera que este canto que nos han sido legados por los hermanos mayores de la selva amazónica, por nuestros abuelos de la cultura minica, por esos grandes sabedores de las plantas amazónicas, de los ríos amazónicos, fuera una especie de saludo, de bienvenida y también de compromiso, porque las palabras que se abren hoy en este canasto son las palabras de la vida, de la defensa de la vida. No hablan dos académicos, sino hablan dos convencidos de que estamos a tiempo para defender la vida. Fuego como di, fuego como di, fuego como di, fuego rainaire, viemo arica erosai, viemo arica erosai, fuego como di. Fuego como di, fuego como di, fuego rainaire, viemo arica erosai, viño. Bueno, estoy tan contento de estar aquí con ustedes en Medellín, que fue como mi ciudad para mucho tiempo. Yo tengo que dar mis agradecidos a Lucía y todo su equipo en Silvaba y a Selnik para estar con nosotros hoy noche. Y más bien para mi equipo, estoy aquí en Colombia para escribir un libro nuevo sobre el río Magdalena, que es el corazón del país. Y yo tengo todo mi equipo aquí, mis compañeros de eso, la familia de Héctor Rincón y Ana María Cano y más Luisa, mi querida. No, es como mi hija, pues. Y su hermano Mateo y Federico. Estamos haciendo un estudio sobre todo el río, pero como desde la cuenca hasta la boca, pero más que todo para presentar una imagen nueva de Colombia al mundo, que yo creo que como los sueños de los colombianos pueden ser como las semillas de una realidad nueva del país, ¿no? de los colombianos. Y en todo ese viaje que hemos cumplido desde la cuenca, desde cruzando de Popayán hasta San Agustín, pasando por Laguna de la Magdalena, el páramo de las Papas, hasta la Boca de Cenizas en Barranquilla, siempre encontramos gente y pueblos que han sufrido mucho, pero más bien siempre encontramos gente, colombianos y pueblos que todavía tiene esperanza, todavía tiene sueños. Y yo creo que el río Magdalena, el corazón del país, que siempre está fluyendo durante todos los años de la violencia, ya sigue fluyendo. Yo creo que yo tengo esa idea que quiero presentar a todo. Imagínense si podemos limpiar el río Magdalena. ¿Qué símbolo puede ser del renacimiento del país? Entonces es mi esperanza más profunda, que vamos a limpiar el río Magdalena. Y gracias a todo mi y gracias a todo mi equipo para el invito, y más bien para el grupo Argos que nos apoya mucho en ese trabajo. Bueno, ese libro es interesante porque en Canadá, y yo soy de Canadá, hay una tradición muy interesante que, como el país es tan grande y tenemos tan poca gente, el Radio Nacional es una fuerza demasiado importante, y cada año el Radio Nacional, el CBC, invitó una persona, puede ser mujer, hombre de cualquier país, a presentar 5 charlas, cada uno en una ciudad distinta, y todos ellos son como, y salen como un libro, pero más bien son, salió en el radio en una manera nacional 3 veces al año. Entonces es un regalo para una persona la oportunidad de presentar sus ideas 15 horas para todo el país. Y entonces ese libro mismo salió de ese proyecto. Y es más que todo lo que creo como un antropólogo, y como Selnik dijo, los antropólogos no son académicos, estamos más que todo activistas, ¿no? Porque la cosa es tan peor. Imagínense, en el año donde todos nosotros en esa sala fue nacido, más o menos, había lo menos 7.000 idiomas en el mundo. Ahora nosotros sabemos que más que la mitad están muriendo. Eso quiere decir que, sin duda, la mitad de la conciencia, el conocimiento y el sabio de nuestra especie, estamos perdiendo todo en solamente una generación, y ese no, nosotros podemos parar eso, ¿no? Y la cosa peor es que estamos perdiendo ese conocimiento en el mismo época en que por fin los científicos, más que todos los que trabajan con genéticos, han aprobado que por verdad nosotros somos hermanos todos. Y no estoy diciendo en una manera hippie, no, estoy diciendo que estudios de la, ¿cómo se dice? Endowment. Estudios de la genética, sí, dicen sin duda que las razas no existen. Uh-huh. Hay solamente una continuum, ¿no? ¿Entiendes? Y que cada pueblo, cada persona tiene la misma potencia. Y esa idea de la siglo XIX, que hay como una escalada de suceso, de los salvajes hasta los bárbaros, hasta los civilizados de Londres, esa es totalmente una mentira. Y fue como las ideas de las curas en esa época, que pensaba que la Tierra fue solamente 6.000 años en edad. Y entonces, si cada comunidad tiene la misma potencia intelectual, entonces, cómo ellos utilizan la potencia es solamente una cosa de adaptación, ¿no? Y no existe una escalera al suceso y ese de éxito. Y eso quiere decir que cada cultura en el mundo es una respuesta a una pregunta profunda: ¿qué quiere ser? Estar humano. What does it mean to be human? You know? Sí. No tiene que ser. Sí, ¿qué significa el ser humano? ¿Qué significa el ser humano? Y la cosa interesante, cuando las sociedades, los étnicos del mundo representan a ese cuerpo, ellos hablan en 7.000 idiomas. Uh-huh. Y sus respuestas en una manera colectiva son la esperanza de la humanidad, ¿no? Entonces, estamos viviendo en una época muy importante porque tenemos que cambiar todo de eso, ¿no? Y Colombia es un país que puede hacer mucho en eso porque todavía tenemos gente indígena. Estamos viviendo aquí en Colombia un país multicultural y pluralístico. Y tenemos esperanzas como y gente indígena que son como la esperanza del mundo. Y por ejemplo, cuando yo llegué en Colombia en 74, en esa época los colombianos no eran muy orgullosos de su historia, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo que los parientes, unos amigos míos en la Nacional en Bogotá, cuando yo siempre estaba viajando a cualquier sitio, desde Valpés, Putumayo, Los Llanos, Macarena, cualquier sitio en Colombia, para vivir con la gente indígena, los parientes en esa época siempre me preguntó por qué quiere vivir con la gente sucia. Pero imagínense, hoy día, por ejemplo, en la Sierra Nevada, los 5 presidentes de Colombia, los últimos, todos viajaron allá para dar sus saludos a los mamos. Al mismo tiempo, en el oriente, hay terrenos preservados para los 57 étnicos abajo de la Constitución de 1991, gracias al presidente Virgilio Barco y el trabajo de Martín Van Hildebrand y su equipo. Entonces, hay gran potencia aquí en Colombia para contribuir mucho a ese pelea mundial para proteger y ayudar a la gente indígena de todo el mundo, porque somos todos gente indígena de esa tierra. Mande, por favor. Pero acentuemos un poquito las afirmaciones de Webb. No existen lenguas superiores, eso tiene que quedar claro. Es importante que nuestras academias y nuestras sociedades entiendan que el español no es una lengua superior, el inglés tampoco. Que cada lengua de la humanidad es justamente un reservorio del conocimiento que se tiene del planeta. De que no es aceptable la idea de que las lenguas simplemente desaparezcan porque no son útiles al comercio. Estamos en un momento donde podemos apostarle a un cambio epistémico para un mundo distinto y sobre todo para un mundo donde nos podamos reconocer todos como hermanos. Y no estamos vendiendo una suerte de religión, estamos vendiendo una comprobación. La comprobación es que efectivamente las especies del planeta son hijas de la Madre Tierra. Quien no crea en esta convicción, quien no crea en esta idea, seguramente será defensor de la minería, de la economía extractivista, de la contaminación de los ríos. Quien no crea en estas ideas difícilmente aceptará que un río es la vena de la tierra, es la vena de la madre. Sí, y hay dos cositas. No estamos diciendo, no es una cosa de el mundo moderno contra el mundo tradicional. Nadie está diciendo que nosotros tenemos que volver a un mundo preindustrial y al mismo tiempo nosotros no estamos diciendo que cualquier persona cada persona, ni importa su étnica, tiene sus derechos a tener acceso a lo que es bueno en el mundo moderno. La pregunta es qué tipo de mundo queremos dejar a nuestros niños. Y la otra cosa es que todas las culturas son, como decimos en inglés, etnocéntrico, ¿no? Etnocéntrico. Y nosotros también, pero tenemos esa idea que la modernidad es una cosa que existe afuera de la cultura, afuera de la historia, cuando por verdad es un producto de los dos. Y podemos ver en nuestra tradición lo que pasó. Durante los años el siglo XVI, XVII, cuando nosotros en Europa hemos tratado a escapar el tyranny, la tiranía de la faith absolute, ¿no? Of absolute faith. When we try, la fe absoluta. And when Descartes said that all, cuando Descartes dijo que la única cosa que existe es la mente y la material, nosotros hemos echado todas las intuiciones sobre metáfora, myth. Sobre la metáfora, o sea, sí. Sí, hemos desechado todas las intuiciones sobre la metáfora. Y la ciencia, digamos en inglés, hay un escritor, Saul Bellow, que dijo que science made a house cleaning of belief. Sí, que la ciencia hizo una limpieza general de toda creencia o doctrina. Sí, gracias. Perfecto. Y entonces, para nosotros, no es una cosa mala, es solamente la manera en que nosotros pensamos. La tierra no tiene alma, no tiene, y es solamente una cosa material para explotar. Pero gente como los hermanos mayores tienen otra idea totalmente, que los humanos tienen obligaciones de la tierra y la tierra tiene obligaciones de los hombres, pero el mundo mismo es un producto de la imagen de los humanos. Y la cosa es, no vale la pena preguntar quién tiene razón, si es una montaña, si es una cosa de barro y piedras, o es la casa de un dios. La cosa interesante es cómo la creencia tiene un impacto y tiene consecuencias en la relación entre la población y el sitio. Por ejemplo, yo como canadiense, yo fui creído con las ideas que una montaña fue solamente piedra, ¿no? Pero la gente viviendo al lado de Cusco, ellos creen que una montaña es un apu, un dios que va tiene mucho impacto a su destino. La pregunta no es quién tiene razón. La cosa interesante es qué es el impacto de estas ideas, ¿no? Un muchacho que cree que una montaña es un dios va a tener una relación con esa tierra, esa montaña, muy distinto que un muchacho como un canadiense nacido para creer que la montaña es solamente algo para explotar. Y así estamos andando en el mundo. Pero gracias a Dios todavía tenemos muchas voces, the voice of the indigenous communities. Sí, las voces de las comunidades étnicas. Que están diciendo que no es así. Y lo que están diciendo, la esperanza es que la existencia de ese otro punto de vista, otra manera a vivir en la tierra, puts a lie to those of us who say that we cannot change, as we know we must change, the fundamental way we interact with the planet. Sí, que nosotros tenemos la posibilidad de cambiar la manera como interactuamos con el planeta. Si en algún momento de la historia occidental, como lo citaba Wade, la ciencia tuvo la convicción de borrar cualquier posibilidad de creencia o de doctrina o de fe, eso tuvo, por supuesto, graves consecuencias como las que hemos escuchado hace unos minutos. Por ejemplo, cuando uno descree que la madre tierra en realidad es un organismo vivo, entonces la ciencia asume que es un objeto, que es algo que se puede explotar. Eso lleva adicionalmente a ideas bastante peligrosas, como suponer que la razón científica es la única forma de conocimiento que tienen los humanos. Y por supuesto, que la razón científica es el triunfo de la especie humana sobre el planeta. Pero si pudiéramos cambiar, es decir, y aquí hago acopio del subtítulo del libro, la importancia de la sabiduría ancestral en el mundo moderno, si pudiéramos acopiar esos saberes ancestrales del mundo indígena, entenderíamos, en primer lugar, que hay muchas otras formas de conocimiento que también son válidas y que además son necesarias para la vida y no solamente necesarias para la economía. Decía Wade, hay una diferencia entre un joven que crece pensando que el bosque y la montaña son piedras, es decir, son metros cúbicos de madera, y un joven que cree que ir a la montaña o ir al bosque es una manera de magnetizarse, es decir, una manera de vincularse, de establecer un estrecho vínculo con la vida, con la madre, con la existencia. Ese es el punto, y ese es el punto clave que yo quiero insistir aquí. Estamos ante un libro que nos recuerda que sí hay esperanza, y que esa esperanza no se traza ni siquiera apenas con decir que hubo un proyecto limitado o fracasado, que puede ser el proyecto del cientificismo, del capitalismo, sino que más bien esa esperanza se basa en la posibilidad de que nosotros, seres modernos, podamos aprender a partir del conocimiento ancestral, que no ha desaparecido y que está en los 5 continentes. Aquí exacto. Hay un viajero testimonio de ese encuentro entre el mundo moderno y el mundo o los mundos ancestrales. Y también son todos mundos modernos. Esa idea que nosotros estamos los únicos que están viviendo hoy día, no, todos están sobreviviendo, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es lo que podemos hacer? Los políticos no van a hacer nada, los polémicos no tocan a nadie, pero entonces, como hace como 15 años cuando yo empecé mi trabajo con el National Geographic, mi jefe me dijo que mi puesto, mi responsabilidad fue muy como, bueno, ambicioso. Ambicioso. A cambiar cómo la gente piensa de la cultura en 10 años. Fue increíble. Pero la manera de hacerlo no fue la política, pero mejor dicho, la palabra y storytelling. Y los libros así son muy importantes porque ellos pueden presentar las ideas que tiene la gente en todas esas zonas. Y entonces, para 15 años, yo siempre estuve viajando todo el tiempo, buscando sitios en que las prácticas, las ideas eran tan profundo que si yo voy a presentarlo al mundo, el mundo tiene que cambiar en una forma. Y voy a explicar unas cositas en inglés unos ejemplos, por ejemplo. Yo fui a Tibet para hacer unos estudios sobre la ciencia del budismo, el budismo de la mente. Y cuando estuve allá un día, encontré una lama, un hombre muy importante, Trusuk Rinpoche. Él me dijo una cosa muy profunda. Me dijo que nosotros aquí en Tibet no creemos que ustedes llegaron a la luna. Pero sí, llegaste. Tú tal vez no crees que nosotros podemos conseguir enlightenment, la iluminación, en una sola vida. Pero sí podemos. Y también yo fui para mucho tiempo con los navegadores de Polinesia. Es increíble. 10 siglos antes que Cristo, cuando los de Europa estaban como con tanto miedo del mar, nosotros sabemos sin duda que los ancestros de los Polinesian empezó a cruzar el mar Pacífico. Y hasta hoy día, ellos pueden viajar de una manera que es tan increíble. Por ejemplo, en la noche, cuando es totalmente oscuro, ellos pueden ver islas más allá del horizonte, porque se puede ver la onda choqueando su barco. Y ellos saben que cada isla tiene su propia refracción de las ondas. Y por eso ellos pueden saber si hay islas o si no hay islas más allá. Es increíble. Y en la oscuridad, ellos pueden sentir hasta como 5 o 6 corrientes. Y ellos pueden distinguir los que están los resultados de las tempestades locales y los que son como ríos en la mar que pasan para miles de kilómetros, que ellos pueden subir como un hombre puede subir un río hasta la mar por tierra. Ese conocimiento es tan profundo, es increíble. O también un otro ejemplo muy, muy profundo es la gente de Australia, ¿no? Con ese Dreamtime and the Songlines. El tiempo del sueño. Sí. Y cuando llegaron los ingleses en Australia, ellos encontraron un gente muy distinto. Y también un gente que no tenía como, bueno, su cultura material fue muy sencillo. Y la cosa que fue más terrible para los ingleses es que la gente de Australia no tenía ningún ganas a cambiar su vida. Y como cambiando la vida, como cambiando la cultura, llegando a otro punto, fue como la modelo de Europa. Los ingleses pensaban que, concluyeron, sí, que la gente de Australia no fueron humanos, no, y empezaron a matarlos. Y es increíble, en el 1902 fue discutido, fue en el Congreso de Australia, había un debate, si la gente indígena de Australia fue humano o no. 1902. Hasta los años 50 en Australia, una señora con una finca podía matar sin consecuencia cualquier nativo que pasan por su tierra. Increíble. Pero lo que por verdad estaba en Australia fue una conciencia tan sutil, tan distinto. Ese fue the dream time. El dream time no fue un sueño, fue una idea que la tierra existe, pero al mismo tiempo es en manera constante, está en un proceso de nacer. Proceso de nacer. Sí. Y la razón por qué ellos no tenían ningún ganas a cambiar su vida es porque todas sus ideas fue al contrario. El punto de la vida no fue para cambiar algo, fue para mantener la tierra exactamente como fue en el momento de su creación, cuando el serpiente de arco iris se pone su cuerpo y todo eso. Y la cosa interesante es que it fue como, it would be as if all of European philosophy had been focused on maintaining the Garden of Eden just as it was when Adam and Eve had their fateful conversation. Sí. O sea, los australianos, los aborígenes de Australia, que pensaban que había que mantener el mundo tal como había sido creado, y es como si los europeos hubieran querido conservar el Edén, el Jardín de Edén, exactamente como fue creado. Y no, yo no soy diciendo quién tenía razón, ellos o los ingleses, pero mire, si nosotros como una especie, si nosotros han seguido el camino de los gente ancestral de Australia, claro que nunca hubiéramos llegado a la luna, por ejemplo, si hubiéramos pensado como esos aborígenes australianos. But we wouldn't be talking about the climate, el cambio de climático. Pero no estaríamos hablando del cambio climático. Y nuestra potencia a matar las condiciones de la vida mismo, ¿no? Esa es la cosa. Cada cultura tiene algo a enseñar. Sí. ¿Cómo explicar que siendo todos la misma especie se presenten, sin embargo, estos hechos atroces, estos hechos inaceptables como la matanza de un pueblo o el exterminio de un pueblo? Hay una clave en el libro de Watt Davis, y esa clave tiene que ver con la escritura. Resulta que la escritura, en un determinado momento de la historia occidental, se convirtió o llegó a tener el predominio del conocimiento. Recuerden que la escritura es un libro sagrado, recuerden que la escritura es un código legal, recuerden que la escritura es un libro científico. Entonces parece ser que la historia de la humanidad entendió de manera equivocada que aquellos pueblos que no tenían escritura no eran humanos. y ahí tuvimos una de las primeras grandes catástrofes del planeta. Porque el paso siguiente es el exterminio de aquellas lenguas, de aquellos idiomas que no se escriben. Y obviamente, eliminar una lengua que no se escribe no es apenas suprimir un sistema de conocimiento o una gramática. En primer lugar, es suprimir una experiencia que le vamos a llamar una experiencia del espíritu. En el libro de White Davis está la expresión. No suprimimos un código o un sistema, suprimimos lo que yo digo en mi libro, cada lengua es un parto de la tierra. No es cualquier cosa decir que una lengua es un parto de la tierra. Cada lengua posee los códigos de preservación del territorio. Y si desaparece la lengua, desaparece en primer lugar ese territorio. Y un segundo punto que plantea Wade es que también desaparece una forma de la experiencia espiritual, una forma de la conexión entre los seres vivos. Ese punto de la escritura lo debemos trasladar no solamente a Australia, lo debemos llevar a Colombia, y espero que ustedes no se sonrojen, porque quienes nos trajeron la escritura, quienes decidieron extender la alfabetización y llevar la religión a las comunidades indígenas, también procedieron de la misma forma que aquellos ingleses en Australia. También hemos tenido sucesos tan supremamente incomprensibles como, por ejemplo, que una guerrilla maoísta en el Perú haya asesinado indígenas porque no hablan español, es decir, porque no pueden leer en español el libro rojo de Mao, una guerrilla o un movimiento paramilitar en Colombia que suprima comunidades indígenas porque no hablan español, es decir, porque no se acomodan a la lógica de esa, digamos, de esa escritura que gobierna el mundo. Me parece que ese ejemplo o esa reflexión que haces en el libro sobre la escritura nos recuerda que es tiempo de entender que nosotros en Colombia, con 65 lenguas indígenas y 2 lenguas afrodescendientes, tenemos muchísimo potencial humano, espiritual, cognitivo, para construir un país distinto, para construir una esperanza en Colombia. Sí, bien, bien dicho. Hay otra cosa, es que tenemos una idea que esas culturas son como, es como su destino a morir, ¿no? Como son, no pueden como sobrevivir en el mundo moderno. Es una mentira. Esas son, no son culturas frágiles, delicadas. Y el cambio mismo no es un problema para las culturas. Todas las culturas siempre están bailando con posibilidades nuevas de la vida. Y la tecnología nunca es un problema para cualquier cultura. No es los cambios y no es la tecnología que es el problema, es poder. En cada vez, en cada ejemplo, esas son comunidades fuertes viviendo que están peleando contra las fuerzas que están tratando a dañarse. Y esa es una idea optimista, porque si nosotros como humanos somos, si nosotros somos el causa del problema, podemos solucionarlo. Exacto. Y Colombia es un ejemplo increíble. Cuando yo fui a El Valpés en 1974, fue un sitio muy triste, ¿no? Las malocas, bueno, la gente, los misioneros norteamericanos más que todo, en cualquier pueblito. Y en 2009 yo fui otra vez a algunas de esas mismas comunidades del Barazana Macuna. Y en ese año, las malocas fue lleno de 250 personas, con todos los hombres en su traje tradicional, tomando ayahuasca yajé, tres noches, tres días para celebrar la mujer casada. Había bailes, ceremonia, increíble. Bueno, en medio de eso llegó un antropólogo bien famoso, Stephen Hugh Jones, de Inglaterra. Y en el año 1970, había una película, Los Mundos Desaparecidos. Desaparecidos. Y en ese tiempo todos los antropólogos estaban diciendo, bueno, esa gente está, you know, desaparecidos. Y entonces, mire, Stephen llegó, es increíble, una historia increíble. Stephen llegó en el medio de todo eso, ¿no? Un mes de ritual y todo. Una cosa que mi profesor Schultes nunca ha visto en los años 40. Y Stephen entró la moloca y fue como así. Salió inmediatamente y con su satellite phone. Con su celular. Él puso una llamada a su esposa, otro antropólogo en Londres. Es lo que él dijo. Cristina, you won't believe my eyes. No creo lo que estoy viendo. The only thing that disappeared. Lo único que desapareció. Were the fucking missionaries. Malditos misioneros. Y no, pero disculpe. En Canadá es una palabra maldita, es una. Pero lo que pasó es después preguntamos a los viejos, mire, ¿por qué para todos esos años ustedes en todo han permitido a esos misioneros que están aquí para cambiar sus vidas, para sacar su trabajo, para cambiar todo? Y su respuesta fue muy profundo. Los viejos nos dijeron que nosotros les hemos permitido ser con nosotros porque ellos prometieron que they would make us human. Ah, que nos volverían humanos. Los permitimos. Y eso es la esencia de colonización. Tiene que persuade the colonized. Pero sí. Tienes que persuadir a las personas. Of their own inherent inferiority. Sí, tiene que convencerlos de su propia inferioridad. Pero qué pasó es. No fue un milagro, fue la política. Virgilio Barco, presidente, dijo a Martin van Hildebrand, un antropólogo, Martin tiene que hacer algo para la gente indígena. Y en 5 años, Martin hizo más que algo. Él consiguió los derechos humanos y los derechos de los terrenos para los 57 étnicos de esa zona de Colombia. Y en la Constitución de 1991 ya está la ley que tiene sus derechos. Y con esa seguridad y con la absencia del Estado Nacional por el problema de Colombia, en esa zona inmenso, la Amazonas de Colombia es más grande que el país de Francia, han nacido un sueño nuevo de la vida. Y así siguen la gente. Entonces, no es una historia, los dos libros de nosotros, no es una historia negativa, no es una historia pesimista. Los dos libros son totalmente optimistas, totalmente, porque la cosa es, gracias a Dios, esa gente todavía está con nosotros. Imagínense, 2 horas de Miami, uno se puede subir en la Sierra Nevada de Santa Marta y se puede charlar con los mamos. Y con palabras bien claras, con pensamientos tan profundos, ellos están diciendo, el hermano menor tiene que cambiar la manera en que ustedes están viviendo en la tierra. Punto. Es increíble que esa gente todavía está con nosotros, 500 después que la conquista, ¿no? Es la cosa. Todavía hay muchas personas que podrían pensar, como los cronistas de Indias, que los pueblos indígenas, por ejemplo, los pueblos de los Andes o los pueblos del Amazonas, son inferiores porque no conocen la leche, porque no comen queso, no producen mantequilla. Un estudio realizado por Wade Davis en el año 1975, un estudio nutricional de la planta de coca, arroja el siguiente resultado. Voy a leer. La planta contiene una muy pequeña cantidad de alcaloide, entre el 0.5 y el 1% de su peso seco, una modesta concentración que las membranas mucosas de la boca podían absorber benignamente. Pero también contenía una variedad considerable de vitaminas y más calcio que cualquier planta hasta entonces examinada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, lo cual la hacía ideal para una dieta que tradicionalmente carecía de productos lácteos. También llegó a sugerirse que las hojas producían unas enzimas que contribuían a una mejor digestión de carbohidratos en las altas montañas, es decir, un elemento idóneo para la dieta rica en papas de las culturas andinas. Esta revelación científica contrasta enormemente con los esfuerzos draconianos aún en marcha para erradicar tales cultivos ancestrales. La hoja de coca, la coca, no era una droga, sino más bien un nutriente sagrado que venía siendo usado por los pueblos andinos como estimulante benéfico, benévolo, sin evidencia alguna de toxicidad, mucho menos de adicción, desde hacía más de 4.000 años. Es una historia muy interesante. Los programas para evitar, para destruir los cocales tradicionales, empezó 50 años antes que había un problema con la droga, cocaína. Y lo que pasó durante los años 20, había unos médicos en Lima que como yo soy escritor en inglés, es muy difícil porque las palabras en inglés son tan lindas, ¿no? No, me encanta su idioma también, pero es que una frase: "These doctors whose concern for the well-being of Indian life was matched in its intensity only by their ignorance of that life." Their concern for the Andean peoples was matched in its intensity only by their ignorance of Indian life. Era tan intensa pues por su ignorancia de la vida de ellos. So, entonces cuando ellos mirando la sierra y había como sanitación malo, la gente no puede leer, la gente no tiene para comer y la gente como cualquier cosa. Y porque cosas como derechos humanos, explotación de trabajo, la riqueza que los que tienen y los que no tienen, fue tan delicado por ellos, porque ellos tocan las raíces de su propia vida, como bourgeois doctors, ¿entienden? No. Cuando esos médicos miran hasta la sierra, y en una época en que la gente no tenía para comer, no había alimento, pero illiteracy, poor sanitation, todas las cosas malas de la vida. Sí, había instead of asking questions about distribution of wealth, you know, sobre cómo dar más salud, cómo ofrecer exploitation of labor. Sí, en vez de hacerse la pregunta sobre la salud, la explotación. Issues that challenge the bourgeois roots of their own lives in Lima. Issues. Problemas that tocaba el raíces de su vida. De they had to find a reason. Sí, Si tenían que encontrar la razón. And they settled on coca. Y le dieron y pusieron esa razón en la cocaína. And they blamed coca for every. Sí, le mentira. Culparon a la cocaína sí. De todo. Es decir, culpar a la cocaína, a la, no, perdón, culpar a la coca de los problemas. Sí, de todos los problemas que había. De la desnutrición, de la falta de salud, falta de la nutrición. Y la cosa curiosa, durante todos esos años, desde los años 20 hasta 75, ninguno de esos médicos trató a ver qué es lo que tiene la hoja. Fue solamente en 75 cuando nosotros por fin hicimos ese estudio de la valor nutricional. Exacto. Que salió esos datos tan increíbles. Más calcio que cualquier planta en el mundo. ¿No? Enzimas que puede ayudar con la dieta de la papa y todo. Y entonces la hoja no es una droga, es una hoja de vino. Y ahí está. Es como la gente que dice que como la cocaína thing empezó. Yo tuve un problema con mi. It's a great story. Yo hice un película con los arahuacos, ¿no? Y teníamos una entrevista con mi amigo Alfredo Molano, que es muy sabio. Y en esa entrevista yo pregunté al Alfredo, dime la historia de la droga en Santa Marta de la Costa. Bueno, empezó, bueno, con toda esa historia, y después el medio, bueno, durante el tiempo del cuerpo de paz. Bueno, es que cuando los colombianos dicen esa palabra, es como la época cuando llegaron todos los gringos, ¿no? Entonces, en esa película, nosotros estuvimos presentando que el narcotraficante ese empezó con no solamente los colombianos, pero mejor dicho, los gringos. Pues fue los gringos que enseñó a los colombianos a volar, porque fue todos los soldados de Vietnam que llegaron aquí en Colombia en los años 70. Bueno, el film fue un poco radical. Y el premio de ese film fue en el National Geographic Big Theater, el aniversario de los 50 años que el Cuerpo de Paz en Colombia. Y todos los gringos del Cuerpo de Paz. Y cuando Alfredo dijo, bueno, durante el tiempo del Cuerpo de Paz empezó la cocaína, ellos se ponen totalmente bravos. Y yo tuve que ir al jefe de todo National Geographic, él me preguntó, ustedes están diciendo que nosotros, americanos, tenemos ningún rol en esa cosa de la droga. Y yo dije, sí. ¿Y cómo sabe? Porque yo estuve uno de ellos, pues. No, yo estaba en Medellín durante ese tiempo. Yo casi perdí mi puesto, ¿no? Pero yo tenía razón, fue los norteamericanos que empezó todo. No sé si conoce ese film de mi amigo Antonio Dorado, es muy El Rey. Es muy interesante porque los gringos estaban totalmente en ese vaina desde la empieza de todo. Desde el comienzo de todo, ¿no? Y después fue la gasolina de la guerra, con su consumo, ¿no? Y es por eso yo siempre digo a cualquier norteamericano, a cualquier muchacho de Europa, cuando ellos utilizan cocaína, están matando gente, están matando colombianos, están matando gente indígena, están matando el bosque. Y esa es la cosa. Quisiera... aprovecharme del ejemplo de la cocaína y del narcotráfico para mostrar cómo la misma planta, desde una mirada ancestral indígena, tiene un valor distinto. Por ejemplo, dice Webb en el libro El intercambio de hojas de coca, o lo que otros llaman mambear, es un gesto social, una manera de reconocer la mutua conexión humana y la conexión de lo humano con el planeta. No estamos diciendo solamente que la gente piensa distinto, sino estamos afirmando justamente que esa manera distinta de pensar construye mundos distintos. Y eso es lo importante. Un indígena comparte su hoja de coca no porque sea un adicto, sino porque es una manera de recordar ese vínculo ancestral y ese respeto ancestral que tiene por la madre. Cuando se comparte la hoja de coca, también se puede cantar. Y miren, por ejemplo, un canto en el que se menciona a la planta de coca. A ver, ¿qué es lo que dice el canto? Dice así, dice, Komuji, Komuji, Komuji, Komuji, Komuji, Komuji, Bume kajoti, Bume kajoti, Bume kajoti, Bume kajoti, Eño hibina horeño, Puinaño kajoti. Eño hibina horeño, Puinaño kajoti. Ya hemos nacido, ya somos seres humanos, ya somos seres vivos, y ahora ¿quién nos va a enseñar? Y ahora ¿quién nos va a enseñar? La abuela Coca, con su sabiduría, con su energía, nos va a enseñar. Esa es una mirada distinta, ese es un mundo distinto, y ese es un espacio de conocimiento que perfectamente tiene la legitimidad de una universidad. También se va a la selva, al bosque tropical, como se va a hacer un postdoctorado, no sé, a Londres, a Nueva York, a Washington. Creo que ese es el punto. Estamos para eso, para desmitificar, para descolonizar esa mirada punitiva, una mirada condenativa, una mirada que demoniza la planta de coca y que la hace, aparte de todo, una justificación para exterminar a esos pueblos y acabar con esa sabiduría. La hoja de coca se reparte, se comparte para recordar esa unión con la madre. ¿Pasamos a preguntas? Sí, pasamos a preguntas. Me recomendaron que si podían escribir las preguntas, vamos a recibir 3 o 4 máximo, por favor. Las pueden escribir, por favor, en una hojita, para que evitemos la segunda o tercera o cuarta conferencia del día. ¿Podrían escribir 3 preguntas más, por favor, para poderla leer? Voy a leer la primera pregunta que nos llega a la mesa. Dice la primera pregunta. ¿Dim? ¿No? ¿Leo? Pensé que íbamos a mandar ya. La sabiduría de los pueblos ancestrales, que su libro tan bellamente describe y honra, es idéntica a la sabiduría de las grandes tradiciones religiosas y a la comprensión que en todas las épocas y lugares han tenido filósofos, artistas, místicos e incluso ilustres científicos. A saber, que el universo no es un conglomerado de materia cuantificable, sino la emanación de una realidad espiritual, que es a la vez inmanente y trascendente respecto a su perpetua creación. El culto a la razón y a la ciencia, a las impresionantes conquistas de la técnica se ha impuesto desde hace 4 siglos en nuestra mentalidad. Hay unas comillas. La civilización moderna se presenta en la historia como una verdadera anomalía. Entre todas aquellas que conocemos, es la única que se ha desarrollado en un sentido puramente material, la única que no se funda en algún principio de orden superior. Cierra comillas. Escribe René Guénon en 1962. Pregunta, por fin la pregunta. Bueno, la pregunta. ¿Cree usted que la crisis planetaria nos hará despertar a la verdad olvidada de un orden superior, o por el contrario, nuestro orgullo solo será quebrado por las fuerzas de una naturaleza que hemos violentado con consecuencias del todo impensables? ¿La crisis nos hará despertar o no? Bueno, yo creo que vamos a sobrevivir y vamos a cambiar, y yo soy totalmente optimista, ¿no? Es importante decir que yo no estoy diciendo nada contra mi cultura. Yo tengo un amigo mío, médico, que siempre dice que si cualquiera de nosotros perdimos un brazo en un accidente, un choque de carro, no queremos ir a un chamán, ¿no? Y la cosa no es como la gente indígena son buenos, nosotros somos malos. Eso no tiene como... La cosa es que todas las culturas hay de bueno, hay de malo, son complicados. Y la cosa más importante es que ninguna cultura tiene el único paso, el único camino a la futura, ¿no? Y por ejemplo, yo siempre digo, imagínense, por ejemplo, si un antropólogo de la Luna puede llegar en los Estados Unidos, él va a ver unas cosas muy, muy maravillas. Y si el único cosa importante fue la tecnología, los Estados Unidos sale muy como, bueno, impresionante. Pero si ese mismo antropólogo de la Luna empezó a estudiar la cultura social de los estados, va a salir con unas preguntas. Bueno, la gente aquí dicen que tiene interés en el matrimonio, pero la mitad de sus bodas caen en divorcio. Dicen que tiene mucho interés en los abuelos, pero solamente 6% de las casas norteamericanas tiene abuelos viviendo con nietos, ¿no? Dicen que tiene mucho interés en las familias, pero tiene ese dicho 24/7, quieren decir que uno tiene que trabajar 24 horas al día, más 7 días a la semana, y quizás puede explicar en promedio, cada chico y chica norteamericana, cuando lleguen a 18 años, han pasado más que 3 años mirando televisión. Y hay tantos chicos gordos que es un problema para el ejército norteamericano, porque no hay soldados, porque los chicos son demasiado gordos para entrar, para hacer nada. National security issue. Los norteamericanos, y los norteamericanos dicen que son muy contentos, pero ellos consumen 65% de los drogas antipsicóticos del mundo. Y dicen que gustan su tierra, pero cada año echan más que 400 millones de toneladas de venenos en sus ríos. Y también tienen una manera de vivir que está matando la tierra. No es para decir nada contra los norteamericanos, pero claro que ellos no son the paragon of humanity's potential. Sí, pues que no son los mejores de la mayor potencialidad humana. Sí, Y esa es la cosa, cada cultura. No son ejemplares. Sí, y cada cultura tiene. Y otra cosa muy importante en eso es la cultura no es decorativo, la cultura no es plumas, canciones, no es valles, no es como la cultura en una manera profunda es un cobija de ideas morales y éticas que nosotros embolamos cada persona, envolvelos, para que podamos mantener calma el corazón bárbaro que existe en cada persona. Es la cultura que nos permite entender la vida en un universo que no tiene orden. Es la cultura que nos permite seguir el camino de los ángeles, no de los malos. La cultura no es nada, es la goma de la civilización, ¿no? Y en cualquier sitio, cuando un muchacho pierde la the constraints of culture, la conciencia de la cultura, the result is chaos. Sí, los resultados, chaos. Nos matan. Yeah. Y uno se prevé en cualquier sitio en el mundo, todos los conflictos son conflictos últimamente al fondo de la cultura, ¿no? Todos los conflictos están en el fondo de la cultura. Y la cultura es la cosa que vale más que cualquier otra cosa en el mundo. Y es por eso que yo soy muy conservador, más que cualquier persona. La cultura tenemos que guardar. Conservacionista, sí, tal vez. Sí, conservacionista. Hay una segunda pregunta que creo ha sido respondida con lo que has dicho, pero la voy a leer. Estoy editando las preguntas, por favor, porque a veces son demasiado largas. No voy a mencionar toda la bibliografía que me enviaron. Entonces, ¿qué crees que sucederá? ¿La tierra se librará de nosotros? ¿Nosotros cambiaremos? ¿O una pandemia, es decir, una gran enfermedad, matará las tres cuartas partes de la población humana? No es necesario responder, por favor. Yo creo como el opuesto de eso, ¿no? Yo tengo tanto confianza en la humanidad, como yo tengo tanto confianza en los colombianos, ¿no? ¿No? ¿Por qué no hablamos de algo de bueno como los colombianos? Me encanta mucho eso, mejor eso. Yo tengo, bueno, el río Magdalena. ¿Por qué no podemos limpiarlo? Imagínense como el río Hudson al lado de Nueva York. Hace 40 años no había ninguna manera de pescar allá, ni tomar agua, ni nadar, ni nada. Fue un río de veneno, pero ya se puede pescar, uno se puede tomar, uno se puede nadar. Y imagínense si podemos limpiar el río Magdalena. ¿Eh? Puede ser increíble. Y qué símbolo de esperanza para el país. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que empezar una campaña nacional para limpiar el río más importante de Colombia. Ese puede ser un río sagrado. Bueno, tenemos que hacer algo con el río Bogotá. Pero quizás. Hay dos preguntas más, pero creo que valdría la pena que quien las formuló leyera un poco la bibliografía especializada. Sin embargo, te hago una de las dos. Dice: ¿cómo llegaron las estatuas gigantes a la isla de Pascua? No, esa es una pregunta muy interesante, porque conoce el nombre Thor Heyerdahl. Él escribió un libro con Tiki, que ha vendido más que 20 millones de ejemplos en cualquiera, no sé, copias en, no sé, 60 algo idiomas. Y él fue, bueno, un hombre muy como impresionante, blanco, rubio, guapo, y cuando él dijo, escribió que toda la gente de Polinesia fue descendiente de la gente de Sudamérica, y después fue con el Contique, que fue solamente una balsa, hasta los Tuamotos en Polinesia Francesa, fue nacido un National Geographic hero. Un héroe de la National Geographic. Sus datos fue totalmente mierda. Él dijo, por ejemplo, que las piedras de la isla de Pascua fue muy parecido a los de Machu Picchu. Claro, en una manera muy superficial. También él dijo que la gente de Polinesia no podía viajar del occidente hasta el oriente porque los vientos del mar Pacífico. Pero él fue un misterio, pero durante el tiempo de Captain Cook, él aprendió que hay tiempos en el año en que los vientos cambian. El único dato interesante es que esa planta, la papa dulce, como sweet potato, y pomilla batatas, que sí, es una planta de las Américas, se encuentra en toda Polinesia. Pero eso quiere explicar solamente que ellos llegaran aquí en las Américas y regresaron a su tierra. Y sabemos eso porque la gallina es un animal nativo a New Guinea, pero nosotros podemos encontrar huesos de gallinas en sitios precolombinos en Chile, ¿no? Sabemos sin duda que los navegantes de Polinesia llegaron en las Américas. Y la cosa interesante de Heyerdahl es que su libro fue tan popular, un éxito enorme, pero fue en fondo un insulto enorme a todo el pueblo de Polinesia. Y por eso ellos tenían a empezar a navegar, tenían a construir el Okalea, que como es embarcación, como lo que tuvieron sus ancestros, ¿no? Y también los arqueólogos tenían a empezar a explorar y a excavar los sitios, y desde todo eso llegaron el conocimiento que tenemos de esa cultura tan increíble de Polinesia. Pero Heyerdahl, sus datos fue como un hombre diciendo, bueno, que Colón llegó en 1945 durante la guerra, y que tuvo una Oldsmobile creído en Londres en 1625, y eso es totalmente una fantasía, ¿no? Pero it was important nevertheless. Sí, fue importante en todo caso. La última pregunta, la estoy editando también. ¿En qué medida cambió tu vida después del contacto con la sabiduría ancestral? No, I mean, mi vida es como la vida de cualquier persona, ¿no? Bueno, mi vida cambió un poco después que encontré ayahuasca, es una otra cosa, ¿no? Me encanta como nuestro pariente siempre está diciendo, no se puede tomar esas plantas porque nunca va a volver como tú eres. Nunca vas a volver a ser sí. Como eras antes. The problem, that was the whole bloody idea. Idea. The whole point was not to come back the same. Si nunca vas a volver a ser el mismo. No. Pero no, yo en mi vida yo tengo mucha suerte a encontrar gente increíble, hombres y mujeres en cualquiera de las sociedades, ¿no? Que me encanta, you know, yo tuve mucha suerte, ¿no? Y claro, tal vez cada estudio, cada momento fue importante, pero para mí la cosa más importante de todo fue mi primer viaje afuera de Canadá. Ese fue en 1968 para llegar aquí en Colombia. Era muy joven, como 14 años, y mi papá me dijo que castellano es el idioma del futuro, y yo fui para vivir con una gente en Cali para 12 semanas. Y fue para mí un milagro. Y había otro más, unas canadienses, estudiantes, con un profesor, y yo fui el más joven, a 14, los otros estaban como 17, 16 y eso. Y ellos estaban todos con familias muy como, digamos, rico. Y entonces ellos pasaron todo el tiempo en el Club Campestre en Colombia, en Cali. Yo estuve en la sierra con una familia muy chévere, pero menos como afluente, dice, ¿no? Sí, menos cómodo. Y para 12 semanas yo estoy totalmente con el pueblo colombiano. Yo me borraché aquí por primera vez, yo me besé a una mujer por primera vez. Y la cosa que me recuerdo más que todo es una cosa tan rara para un canadiense, porque nosotros no podemos tocar ni besar a los parientes, ¿no? Y en un baile en el campo, uno se puede bailar con la chica, su novia, en un momento, y en el otro momento con su madre. Fue increíble y raro para un canadiense. Y después uno se puede ir atrás de un arbusto con su novia y se puede dar a ella un besito. Y la madre, que todavía ahora está bailando con su esposo, ella sabe todo lo que está haciendo nosotros afuera. Y sin problemas, fue increíble. En ese tiempo, es verdad que todos los otros canadienses, los viejos, más viejos, fue totalmente como, siempre había algo malo, la comida, eso, la misa, cualquier cosa. Y todo estaban como totalmente homesick, ¿cómo dice? Sí, extrañaban el país, sí. Y yo, al contrario, sentí que por fin encontré mi casa. Y es verdad que todas las mujeres, las madres, siempre están diciendo por teléfono, ¿por qué ese canadiense no puede ser como Guillermo? Él está totalmente siempre feliz. Well, feliz con mi novia, con cerveza, ¿qué falta, pues, no? Y encontré un espíritu tan como intenso, ¿no? Y con una como un pueblo que había muchas cosas malas, porque fue en 68, después que la violencia y todo, 20 años después que el Bogotazo y cuando murió Gaitán. Pero de todo, había algo tan caliente que me encanta el alma de su país. Y bueno, you know, y por eso estoy aquí hasta hoy día tratando a trabajar con mis compañeros para hacer lo que podemos para cambiar esa imagen que Colombia tiene en el mundo. Y tenemos que gritar y tenemos que charlar a cualquier persona que pueda escuchar que Colombia no es un país de la violencia. No había más que como 200,000 personas en toda esa cosa de la guerra, la droga y todo. Pero hay 50 millones de colombianos que siempre quieren vivir en paz. Y ahora podemos como sembrar semillas de una realidad nueva, una realidad de sueños y oportunidades en que cada colombiano puede andar, cada joven y más que todo, puede andar como yo podía andar hace 40 años, con feliz, tranquilidad y amor en toda esquina, sobre todo, todos los caminos, en la selva, por la costa, en la sierra de ese país tan maravilla. Es mi sueño. Bueno. Bueno, muchísimo. Sí. A falta de ayahuasca y de coca para que todos mambiemos, hay vino para celebrar esta noche, este hermoso libro. Wade, muchas gracias de nuevo, gracias Celnis, gracias Julia y gracias a todos ustedes. Muchas gracias por la ayuda. Sí, ahora por el mismo. Te vamos a dar un dado en español. Lo hiciste muy bien. Hacemos la reunión. Allá afuera sentado. Sí, afuera sentado. Allá en la puerta.